Solo espero que vuelva. Por más lejos me encuentre llorando por ti, solo espero que vuelva. Si supieras lo que me pasa cuando sueño con tu bella imagen, me despierto sobresaltando al no verte a mi lado y yo lloro. Yo no tengo la culpa de quererte así con el alma y mi vida. Yo no tengo la culpa de quererte así con el alma y mi vida. Fuiste tú misma la que llegaste a mi vida cuando estaba solo y hoy tratas de abandonarme, dejando mi corazón deshecho. Fuiste tú misma la que llegaste a mi vida cuando estaba solo y hoy tratas de abandonarme, dejando mi corazón deshecho. ¡Epa! ¿Cómo quieres que no llore si después de quererla tanto me ha dejado? Por favor te pido que cuando me muera que de mí te acuerdes por el juramento. Hace mucho tiempo que no quiero otra, solo yo espero tu pronto retorno. ¡Ahora!